Llega el momento de salir a las calles, lo hacemos a través de nuestra compañera Juli Arana, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo le va, Juli? Muy buenos días, Gaby, muy buenos días para todo el equipo de La Mosquitera, me salió a decir, para todo el equipo de La Diaria. Y para la audiencia también, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, en este día que, bueno, se ve bastante agradable, Juli, ¿cómo lo ve usted? La verdad que sí, se está sintiendo cómo va subiendo la temperatura de a poquito, a ver... Tuvimos temperaturas más elevadas, así que agradables para salir a realizar lo que tengamos que hacer en la calle. Muy bien, me encantó. Juli, querida, ¿por dónde nos vamos a meter hoy? Bien, hablando de este tema de salir a la calle, vamos a recordar de que, bueno, sigamos manteniendo los protocolos, los cuidados, para garantizar que nos cuidemos todos, todas y todes, frente a la situación que se está viviendo por COVID. Y puntualmente nos metemos en este tema porque el día de ayer finalmente se hizo presente la ministra Nadal, la ministra de Salud, frente a la bicameral de seguimiento del COVID en la legislatura, para dar explicaciones con respecto a esto que ya fue noticia nacional. Estamos hablando de lo que mencionaban diferentes medios nacionales desde finales de la semana pasada, con respecto a los números que se están publicando por fallecimientos, por fallecidos por COVID en lo que va del transcurso del año. La semana pasada, el pasado 28 de julio, se publicaba un título que generaría un escándalo nacional y que tendría esta repercusión puntualmente como la que tuvimos ayer, que bueno, finalmente luego de reiterados pedidos se hizo presente la ministra para dar explicaciones de por qué casi la mitad de las muertes que se informaron en Mendoza en julio ocurrieron el año pasado, el 2020. Así que, bueno, a las 16 horas de ayer se hizo presente con la presencia de diferentes legisladores que participan de la Comisión Bicameral de Seguimiento y se interpeló a la ministra con respecto a esta grave situación que se vive en Mendoza, con respecto a esta... a este ocultamiento, como mencionaba la oposición local, con respecto a los datos que se están realizando por COVID, y frente a un montón de fallas que se vienen manifestando con respecto a los datos que se están haciendo públicos, que el gobierno define como fallas humanas. Pero si les parece, escuchamos la palabra del legislador Gómez, quien es el jefe de la Cámara de Diputados del Frente de Todos, para saber cómo se recibía esta visita y qué análisis se realizaba luego de esta conferencia y esta reunión que se estableció ayer a las 16 de la tarde en la legislatura. ¿La carga de datos depende del sector público y privado también, o eso no les consta? No, básicamente la respuesta que ha dado la ministra, no hemos quedado conformes. La ministra hoy está dando explicaciones porque hay un escándalo nacional, si no, no hubiese venido. Han manipulado información, lo denunciamos en su momento como bloque opositor y lo siguen haciendo. No hay justificación alguna, como ha dicho mi compañero, que se demoren en rectificar datos de fallecimientos que se generaron entre agosto y diciembre del 2020. Es decir, más de un año prácticamente para rectificar esos datos. Nos han mentido en un montón de información, hecho que hemos denunciado permanentemente. No son coincidentes la información que ha dado el Ministerio de Salud a nivel provincia, en zona norte con la zona sur, cosa que denunciamos en su momento. Y hoy quieren, con estas explicaciones que no reúnen ninguno de los requisitos, justificar esta manipulación de datos que en definitiva le ha dado fundamento a la idea y al pensamiento que ha tenido este gobierno de no tomar restricciones, de no realizar medidas tendientes a evitar la circulación que en su momento reclamamos. La verdad que esto es una vergüenza y no hemos tenido que retirar porque prácticamente no ha contestado ninguna de las preguntas. Y las preguntas que se le formularon en relación a muchos puntos no tenía ni siquiera idea de lo que estaba hablando. Lo concreto es que el gobierno de Suárez y esta ministra mienten. El gobierno de Suárez la ha estado mintiendo permanentemente a los mendocinos. Esta es la realidad, esta es la conclusión final que sacamos de esta visita. Ahí escuchábamos, Juli. ¿Te escuchamos, Juli? A ver si la escuchamos. Bueno, vamos a ver. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Ahora sí me escuchas. Sí. Mencionábamos que escuchábamos la palabra de Germán Gómez, quien es el jefe del bloque de diputados y diputadas por el Frente de Todos, quien hacía alusión a lo que manifestó la ministra de Salud el día de ayer, quien atribuía el retraso de estos 6 meses, vamos a recordar que son los datos que se han publicado, que de los 624 muertos que se reportaban en Mendoza en julio del año, en julio de este año, perdón, 104 ocurrieron entre agosto y diciembre del año pasado. De hecho, el día de ayer, cuando se lleva a cabo esta reunión, luego de que la ministra comienza a dar explicaciones, porque él atribuye que esta se debe a una auditoría de la calidad de los datos con respecto a las certificaciones de defunción que se van realizando meses después, luego de esto comienzan las interpelaciones por parte de Lucas Gilardo, quien le consultaba, porque es muy llamativo, que en estos últimos meses es de común conocimiento que hay más personas fallecidas que personas que han sido contagiadas. Entonces le preguntaba a Lucas por qué decidía la ministra mentirle a los mendocinos y a las mendocinas atribuyendo esta situación a una mayor estadía en terapia intensiva. Así comenzaba el debate ayer en la legislatura, un debate muy fuerte que se viene pidiendo desde hace muchísimos meses, estamos hablando desde el año pasado, donde también se habían citado las autoridades de diferentes hospitales, y bueno, finalmente frente a este estallido mediático, se podría decir, es que la ministra puntualmente se hizo presente el día de ayer en la legislatura. Vamos a continuar dándole seguimiento a esta situación tan importante que va a esclarecer puntualmente la situación real que se está viviendo con respecto al COVID acá en Mendoza. Y bueno, deja también a la luz cómo se ha abordado esta temática, no solamente desde lo laboral, que están muy bien manifestando un sindicato de AMPO, sino también con respecto a la manipulación de datos para entablar estrategias puntuales con respecto a la situación de coyuntura. Bueno, preocupante, nos quedamos alerta y bueno, y también la importancia como medios comunitarios de poder traer esta información, Juli. Totalmente. Bueno, en un ratito nos volvemos a encontrar. No voy a adelantar más información porque quizás continuemos con este tema. No la va a expoliar, como se dice. Pero algo lindo vuelve. Muy bien. No va a expoliar como se dice ahora. Claro, no vamos a hacer público lo que sea. Me parece muy bien. En un ratito nos encontramos al aire. Un abrazo fuerte. Abrazo enorme. La escuchábamos a nuestra compañera desde las calles mendocinas, Julia Arana.